vas a rogar. No, ya que es a sistemas te atracantará. Ven cantando, ven bailando, ven jugando, ven amar. Si Buenos Aires despierta, si un motivo se despereza, siente libertad, busca la alegría de amar. El pez por la boca muere, pero nosotros revivimos siempre por la boca. Por la boca del rock nacional. Opuesto. Sábado 27 de agosto en el Marquí. Avenida Scalabrini Ortiz 666, Capital Federal. Quiero verme en tus ojos. Opuesto presenta su primer disco. Hasta el final, sin mirar atrás. Más información en www.myspace.com/opuestorock. El sábado 17 de septiembre desde las 23 horas en el Club de la Cerveza. Avenida de Mayo 1881, Ramos Mejía. Bacanal Vudú, vuelve al oeste. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. 90.1 Sentimiento Nacional, con la fuerza de lo nuestro. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. Todavía allá en la luna, mentira. Cruza los cables. El sordomudo. ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Cruza los cables. Cruzar los cables, acordate que todos nos podemos desquiciar un poquitito. Tenemos el programa número 52 del día de la fecha y hoy justamente, 27 de agosto, se cumplen, es el 91 aniversario de la primera transmisión radial argentina. Primero vamos a darle la bienvenida a la mesa. Hoy estoy acompañada, rodeada de muchachos. Me siento muy afortunada, quiero que lo sepan, el señor Fernando Coppola y el señor Ariel Presti. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola. Hola. Perfecto, somos tres. ¿Nonagésimo es 91? Exactamente. ¿O 90? No, 90, nonagésimo primer. Claro. Bueno, en la producción, como siempre, está la señorita Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio. Le mandamos un beso gigante a la señorita Susana Díaz, que en este momento tiene los pies en palangana y está relajándose. Y bueno, te tenemos un poco de envidia, aunque podríamos tener una palangana acá, ¿por qué no? Muchas gracias del otro lado, Balón también, que nos opera. Bueno, vamos a contar un poco la historia de lo que fue la primera transmisión. Ustedes saben que justo hoy somos tres y hace 91 años, en realidad sí, hace 91 años, pero faltan 2 horas para la primera transmisión. ¿No eran 90? Este, No, 90. Buen día. Este, hace 91 años, a las 9 de la noche, en la azotea del Teatro Coliseo, se juntaron 3 hombres. Uno se llamaba Enrique Telémaco Susini. Y transmitieron con este deseo, ¿no?, que tiene siempre la radio, de esa necesidad de transmitir, de compartir algo. La primera, bueno, justamente, la primera transmisión fue de Parsifal, que es una obra, es música clásica, ¿no? Claro, que en ese momento claro, estaba re de moda, de Richard Wagner. Bueno, en ese momento no todo el mundo tenía una radio. Los que podían acceder a tener las radios de onda corta, la típica, ahora bueno, es muy de taxi, ¿no? Pero en ese momento los que tenían radio de onda corta podían empezar a disfrutar de las famosas radios de válvula que reunían a toda la familia. Reunían eso, muy loco el hábito de cómo es la forma de escuchar la radio que no mirando, como ahora. Mirando una caja mirando de madera. Mirando algo, era como el objeto, la capillita esa. De la capillita, sí. Exactamente, bueno, eso arrancó en el 20, al principio se pasaba solamente música clásica. En el 22 fue la primera transmisión que fue en vivo, digamos, por la asunción del presidente Marcelo T. de Alvear. Y en el 23, la primera... Son cosas como muy... muy claves, porque nosotros muchas cosas de las que vemos en la televisión, o bueno, en internet ahora, y en su momento en la radio, como por ejemplo en el 23 la primera pelea de boxeo, o en el 24 el primer partido en vivo, en el 24 cuando se transmite el primer partido de fútbol en vivo entre Argentina y Uruguay, esto fue a nivel mundial. O sea, sintámonos grosos de que tenemos una gran radio y una gran iniciativa para hacer radio. Que bueno, esto nos toca un poco de cerca a todos porque... la radio es una masa, sí, ni hablar, que es muy difícil de explicar un poco lo que uno siente cuando está de sí. Este lado y cuando lo escucha, ¿no? Esa compañía continua que uno siente y que está buenísimo porque es distinto a poner un tema por ahí. No sé, ustedes me dirán también, claro. Pero quiero decir, es una compañía constante, es algo que nos hace muy bien a la todos. La voz humana. Bueno, yo todas las mañanas estoy, o sea, es como la necesidad de levantarme, prepararme desayuno escuchando radio. Perfecto, es todo como una cultura, ¿no? La imaginación, ¿viste? La imaginación. Y voy como cambiando, ¿no? Porque el que habla en la radio también tiene que ver con el momento, la onda que uno está teniendo, qué sé yo, pasé por, qué sé yo, Pergolini, Andy Kuznetsov, Lalo Mir, está bueno, son, bueno, aparte estoy hablando de gente que... gente grosa. Que ya está, sí. Bueno, Lalo, Andy Kuznetsov es de los últimos. Sí, está, seguro. Que, pero ya tiene radio con... Ustedes decían, ¿no?, el tema del radioteatro, qué curioso, ¿no?, que ante... muchos artistas también, incluso ante la carencia de, por ejemplo, en algunos programas hablábamos de Charlie, que él tuvo en su niñez, sí, tuvo una carencia muy grande, digamos, con el padre, ¿no? Y bueno, terminó que siendo un campo grande. Sí, sí, lo abandonaron y quedó todo manchado. Quiero decir es que terrible, a partir de la carencia, por ejemplo, en lo que es radio, que no es visual, nacieron los radioteatros, nació la imaginación. Eso, qué sé yo, amerita un... bueno, Orson Welles con la guerra del mundo, el quilombo, ese quilombo Welles, tremendo, claro, que armó. Ahí nomás en el 20, a fines del 20, comenzó Radio Cultura, Radio Sudamérica, Radio Excelsior, Splendid, la famosa Splendid. También estuvo Radio Belgrano. Y bueno, justamente... Radio Belgrano fue en la democracia la que, con la vuelta de la democracia, una que cobró un papel muy importante de todos los como se dice, los locutores y los, bueno, la gente de radio que venía como medio proscripto, creo. Fue como la primera vanguardia, incluso antes que aparezca Rock and Pop. No sé si estoy diciendo una boludez, pero creo que iba por ahí la cosa. Sí, puede ser. Fue un papel importante. Bueno, en el 37 nació lo que es ahora Radio Nacional, que también es bueno compartirlo con ustedes. Y, bueno, el radioteatro se masificó mucho. Comenzaron los primeros radioteatros en los que estaba, por ejemplo, Nini Marshall, que arrancó en el 40 y ahí explotó lo que era Cándida y Catita, que después, bueno, en el 43 medio que lo suspendieron porque dijeron que tenía un castellano inadecuado. En el 44, Sandrini, o sea, imagínense gente capa que estaba haciendo radio, ¿no? Que empezaron ahí y después pasaron al cine. Claro, exactamente, porque la radio... descubre talento. Y por último, ¿no?, como para terminar este ciclo y para que recordemos que ahora viene a colación de lo que vas a hablar seguramente vos, Fer, hubo un programa que se llama, en el 37, que se llamaba El Mordisquito. El Mordisquito. Exactamente. Y era un programa, el primer programa político que lo conducía Enrique Santos Discépolo. Mirá vos. Un grosso, bueno, imagínate que en esa época lo que hacía era criticaba a los opositores del gobierno de Perón, ¿no? Pero independientemente de que sea de Perón o no, quiero decir, generaba polémica y dio apertura a todo lo que es el programa político. Y bueno, y era peronista, loco. Y estaba del lado de los buenos. Como está esto del tango implementado un poco y que seguramente más adelante vamos a hablarlo. Y como está la tarde, ¿no? Lluviosa, como para está escuchar lluvioso. Un tanguito. Sí, está lindo. Sí, bajito. Vamos a escuchar un excelente tango de Goyeneche y Troilo, Barrios de Tango. Era volver. Vamos a salvar la situación de la presentación del tema anterior. Pero porque tiene una razón el tema anterior, claro. Bueno, hubo un cambio sobre la marcha. Sí, es verdad. Este tema lo interpretan Piazzolla, Astor Piazzolla y Pichuco Troilo en 1970-1971, que se juntan para hacer una especie de homenaje a Carlos Gardel. ¿Y a qué viene el homenaje de Piazzolla? Sobre todo partiendo de Piazzolla. Piazzolla creía que Troilo, o sea, él decía que Troilo era la continuación de Gardel, nada más que cantaba con el bandoneón. O sea, ese era el nivel de admiración que tenía Piazzolla con Troilo. De hecho, estuvo tocando con él, aprendió muchísimo con Troilo, pero después se las tomó Piazzolla de la agrupación porque entendía que el tango era como demasiado quieto en el caso de Piazzolla, y él quería evolucionar. Sí, y así todo, él no le gustaba el tango, eso después si quieren abundo. Pero en realidad voy a hablar como en mi columna de cine, pero medio licuadoreada, o sea, la barrileteé un poco. Pero la barrileteé porque vengo escuchando tango todos estos días. Hoy es el aniversario de la muerte. De la muerte de Goyeneche, del polaco Goyeneche. Y a mí el tango me llegó hace muchos años, de muy pendejo, pero me llegó primero por Piazzolla, y a través de Piazzolla conocí a Goyeneche. Claro. Con Balada por un Loco, Chiquilín de Bachín, y una cantidad de tangos interpretados por Piazzolla y cantados por Goyeneche, y bueno, y ahí me... Chiquilín de Bachín era ahí de Paraguay y Uruguay, era un bar que tocaba. Paraguay y Uruguay, sí, el que está enfrente, está cerca o enfrente del Complejo de la Plaza, ¿no? Chiquilín de Bachín se lo dedicó a Lustrabotas. Al pibito que sí, que vendía rosas en las mesas de Bachín. Y y bueno... El tango me gusta, vengo escuchando bastante y dije, loco, tengo ganas de hablar de tango, tengo ganas de hablar de algo que es muy interesante y está relacionado con el cine, se toca un poco. Piazzolla nace en Mar del Plata en 1921, pero se va a vivir a los 4 años con los viejos a Nueva York. Ajá. Y ahí vivió hasta los 14, 16 años. ¿Y qué pasa? En 1934, a Gardel, la Paramount, ¿no es cierto? Gardel ya había triunfado en París. O sea, venía con toda la gloria, porque más del tango acá era medio que en Buenos Aires giraba mucho, Montevideo también, pero tenías que triunfar en París, ¿no es cierto? Claro. O sea, vos llegabas a París, las rompías, y había estado de gira mucho tiempo Gardel. Bueno, cuestión que en 1934 la Paramount lo invita a Nueva York y para grabar varias películas, grabó como 5 o 6 películas, entre las cuales está El día que me quieras, por ejemplo. Las tengo por ahí, ahora las voy a decir. Y a grabar algunos temas. Uh-huh. Bueno, cuestión que el papá de Piazzolla, al enterarse que Gardel estaba llegando a Nueva York, a Gardel le quiere hacer un presente, le talla un cantor con guitarra en madera y le dice a Astor, que tenía 12 años, lléváselo al Zorzal porteño. Piazzolla no tenía ni idea. Claro, no sabía. Piazzolla era un pibe que a los 12 años iba por Nueva York, era amigo de las pandillas de Nueva York, era súper callejero, era fanático del jazz, se metía en boliches nocturnos medio escondidas a escuchar. Con los amigos. Se agarra, bueno, hizo boxeo. Hizo boxeo y llegó incluso a jugar hacer unos guantes con Jack LaMotta, conocido como Toro Salvaje a partir de la película de Scorsese. Muy buenos muchachos, ¿no? Robert De Niro, buenos muchachos, no sé, a Piazzolla por ahí. Sí, bueno, pudo haber terminado así, tranquilamente. Porque de hecho era así, era bastante barrilete, Piazzolla de chiquito. Y bueno, desde ya está decir que hablaba muy bien inglés, hablaba italiano, porque aparte estaba en Brooklyn al lado del barrio italiano, estaba muy relacionado con toda la matufia. Y ahí lo conoce Gardel. Era fanático de Cab Calloway, no sé si lo conocen, es el de are, are, are, are, are, are. Bueno, le gustaba eso. Cuestión que no tenía idea quién era Gardel. Llega a la habitación donde está. Hay una versión que dice que cuando llega está. ¿Cómo se llama? Está Alberto Castellanos, que vendría a ser como el arreglador, director del grupo musical de Gardel, sin la llave de la habitación, y estaban todos dormidos, y le dice, che, pibe, ya que venís para acá, te metés por la escalera de incendios, te mandás a la habitación y los despertás a todos. Piazzolla con 12 años, pim, pim, pim, sube la escalera, se mete por la ventana, lo despierta primero Lepera medio lo saca cagando, y después cuando reconoce cuál es Gardel, que estaba al parecer durmiendo con... Estas son todas cosas, son versiones que giran, claro. Durmiendo con una sonrisa, seguro. Seguramente con una sonrisa, no, pero parecido. Estaba durmiendo, sonrisa, según dicen, con una almohada en la cara, tapándose la cabeza. Para mantenerla. Piazzolla lo despierta, le dice, bueno, yo acá vine porque me mandó... Claro, y el otro se despertó contentísimo y le dice, che, pibe, ¿desayunaste? Y lo invita a desayunar con todos. Cuando se entera, bueno, le da el presente, qué sé yo, aparte... los padres de Piazzolla le habían dicho que por favor lo inviten a comer unos ravioles a la casa. Claro. ¿Cómo era Gardel? Recién hablábamos que Gardel era medio Luca Prodan. Son estas, ¿no? Estas sí, sí. Parábolas que hacemos y esas, estas comparaciones locas. Pero tiene que ver con eso, con la buena onda. Claro. Con la cuestión simple, que el tipo, siendo el zorzal porteño, habiendo triunfado en París, estando en Nueva York, sí, se enloquecía con encontrarse con argentinos o con uruguayos. Y este... y iba a comerlos, fue varias veces, de hecho pues estuvo más de un año en Nueva York, o un año más o menos en Nueva York filmando y grabando, y fue varias veces a comer a la... Gardel, que era uruguayo, argentino... No nos vamos a meter en ese terreno porque... Bueno, no nos metamos, pero para vos... Una persona que se la reclaman tres países mínimo. Claro, sí. Yo, para que los uruguayos no se enojen, les reconozco, que total, es lo mismo. ¿Dónde sí, nació? ¿Dónde capaz nació en Francia y nos caga no todo. No me digan así, yo quería preguntar algo interesante, me bajaron. No, es que no, es interesante, pero es casi Purno. Una razón es peor que la pastera, digamos, ¿no es cierto? En cuestiones uruguayos argentinas, en enfrentamientos. Sí, hay es verdad. Crear antagonismos. Igual que el mate, hay que crear que antagonismos entre países, hermano. Entre nada. Bueno, cuestión que se hace amigo, se entera Gardel. Lo que estaba diciendo recién de la buena onda, que fue varias veces a comer ravioles a la casa de Piazzolla, de sus padres. Se entera que Piazzolla era argentino, sí, y que tocaba el bandoneón. Tocaba el bandoneón porque hacía un tiempito el padre de Piazzolla se lo había comprado en un ataque de nostalgia. Aparte, a Piazzolla le encantaba la música, ajá, tocaba muy bien la armónica y aparte era un chabón hiper aplicado. O sea, si algo que lo caracterizó a Piazzolla y lo que le hizo triunfar fue el método y la tenacidad para estudiar. No sé si la palabra tenacidad, pero... Sí, la práctica. Sí, la práctica, pero con locura, o sea, con fanatismo. Y y le dice, entonces venite mañana y tocate el bandoneón. Bueno, y así se dio. En un momento le dice, al día siguiente cae con y le toca unas polcas, le toca un montón de cosas y entra a un tango. Y ahí Gardel le dice, piñe, vos tocando el fuelle sos un fenómeno. Pero haciendo tangos parecés un gallego, parece que le dijo. Dicen que le dijo. Y el otro igual le dijo, igual seguía así que te va a ir bien. Cuestión claro. Que se hizo muy amigo, porque aparte Piazzolla lo llevó a pasear a... Era, como hablaba muy bien inglés, y hablaba italiano, etc. Y Gardel no cazaba un fulbo de inglés, ni ningún otro idioma que no sea el porteño, aparte. Le ofició de traductor y de guía. O sea, conoció el Central Park, los negocios, fue a comprar camisa con Piazzolla. Y cuando empiezan a ir a la Paramount para grabar, para filmar las películas y grabar canciones, también se lo llevaba, cuestión que se hicieron medio amigos. Sí. Entonces estamos hablando que Piazzolla, cuando tenía 12 años de culo, conoció a Gardel porque el padre lo mandó y se terminó siendo amigo. Sí. Bueno, cuestión que esto acá deriva la pequeña fracción de mi capricho que tiene que ver con el cine, en que se hizo tan amigo que Piazzolla termina actuando en agradecimiento, o sea, Gardel le da un papel o le consigue un papel dentro de la película, haciendo de canillita en la película El día que me quieras. Sí. Así que si ustedes quieren pueden verlo. Bueno, y después al final de todo, esto es muy loco, al final del rodaje, hacen generalmente los fines de rodaje se hacen una fiesta, qué sé yo, bueno, Gardel qué hizo, un asado con todos los argentinos y uruguayos que él conoció ahí y que vivían en Nueva York, los invitó a todos y en un momento agarra y le dice a Piazzolla, al parecer había también un pianista pero el piano era tan malo, él quería cantar. O sea, iba a cantar, al final del asado quería cantar, el piano era un desastre, al final el pianista se baja. Sí. Y al parecer textualmente, estas cosas que digo textuales pues están sacadas de alguna biografía escrita por la hija o por el mismo Piazzolla, textualmente dice, vení pibe, poné la música de Arrabal Amargo y dale con todo. Parece que le dijo Gardel a Piazzolla y ese fue el primer tango que tocó ante público Piazzolla, fue su debut en el tango, nada más ni nada menos, acompañando al zorzal porteño. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. En este programa especialmente bohemio que tenemos en el día de hoy, les agradecemos a todos los que se comunican con nosotros al 4951-3139, 4954-3607, o nos mandan un mensaje de texto, que te mandaron un mensaje de texto a vos, Fer. ¿Cómo me mandaron un mensaje? Sí, sí, sí. Le agradecemos mucho a la persona que mandó al 7982, o sea, 7982 no, que termina el teléfono en 7982 y que te elogió. Y dijo que qué lindo el canoso que habla de tango. Ah, no, el canoso es un... Hay un dato no radial. Y también le mandamos un beso gigante a Alberto de Lanús, que también nos tildó de capos y nos hace muy bien. ¿Era femenino o masculino? No firmó. Podemos decir que por ahora es 7982. Nada más. Bueno, vamos a recomendar vamos el libro. A recomendar un libro. Sí. Librito. Librito. Sí. De Sigmund Freud. El libro son las obras completas, es el tomo 7, que tiene un montón de ensayos, recopila lo que escribió Freud de 1901 a 1905, escribió bastante ese chabón. Uh-huh. ¿Y de qué trata este? Y este trata, se llama Tres ensayos de una teoría sexual y otras obras. Ajá. Y acá lo que hace Freud es la lima, ¿no? Sí. Como lo hacía todo el tiempo. Pero el chabón pensaba que estaba viviendo la época victoriana y él estaba ahí. Empieza a investigar las neurosis, por qué la gente se enfermaba psíquicamente. Investigando y en el aula psicoanalítico, él empieza a crear una teoría sexual, ¿no? Una teoría de que todo tiene que ver con cómo nos comunicamos desde chicos con la onda sexual, ¿no? Ajá. Él como que separa algo que llega a descubrir que se llama el principio del placer. El principio del placer es lo que rige la vida, digamos. O sea, todos quieren, es la pulsión primaria de todo ser humano. Y este principio del placer no tiene objeto. Uh-huh. El objeto se va llegando a lo largo de que son chicos y van creciendo, ¿no? Entonces él separa fases de los niños y principalmente dice que no hay que confundir la sexualidad, que es el acto sexual, con la genitalidad. ¿No es cierto? O sea, que los niños prepúberes, antes de que nos agarre la adolescencia y nos llenemos de pelitos, y de granos y todo ese mambo, y que nos cambie la voz así de a poco. Sí. Antes de eso, hay sexualidad también. Hay una sexualidad. No genitalidad. No genital, claro. No genital, ¿no? Entonces, la primera fase de la fijación de estos objetos tiene que ver con la lactancia. El bebé, obvio. Se llama fase oral, porque. Todo lo que ve se lo lleva a la boca. Se lo lleva a la boca, y es cuando él crea esto que se llama la zona erógena, ¿no? La zona erógena oral. La siguiente es la fase anal, que tiene que ver con cuando el pibe entra a tener contacto con su cuerpo, entra a tener conciencia en un toque, de que él es separado del resto y tiene un cuerpo. Y el control de esfínteres, ¿no? Y esa cosa que le provoca. Ah, lo anal viene por las. Aguantarse. Aguantarse o empezar a jugar con. Me hice caca, no me hice caca, claro. ¿Por qué no me hice caca? Controlarlo. ¿Qué pasó? Controlar, o sea, eso se llama etapa anal, dejar los pañales de lado, chorreando, todo. Claro. La siguiente es fase fálica, y acá se le animó bastante el chabón porque le gustaba mucho la literatura griega, Freud. Y acá genera lo que se llama el complejo de Edipo, y en el caso de las chicas, complejo de Electra, que es la fijación. Él dice que en este momento es muy clave porque uno fija el objeto con uno de sus progenitores. ¿No? Igual ahí estamos hablando de 5 años, ¿no? Los 4. 5 años, cuando empieza a haber una suerte de. Estamos hablando de una cosa erótica, ¿no? Con uno de nuestros progenitores, o sea, no en acto, ¿no? O sea, de llegar, pero es una cosa que ocurre que uno quiere como tener para sí, ¿no? Y él dice que este patrón es el que se tiene que fijar bien para que nos va a acompañar al resto de nuestra vida, para todo lo demás, ¿no? Para un montón de cosas. Esto no es verdad, esto es una teoría, ¿no? Claro. Bueno, puede ser verdad. Puede ser verdad en el universo Freud. El universo Freud. Igual hay que aceptar que gracias a Freud estamos todos mucho más contentos con nuestra sexualidad. Es verdad, ¿no? Yo creo que en realidad es muy justificado. Antes el nene repetía y está. Ahora no, él tiene todo un complejo en la mente que entonces la represión. Claro, hay que entenderlo. Porque pero ayuda a entenderlos más a los pibes, porque viste, está en la familia que dice, mirá cómo se toca el nene. Y hay una razón. Claro. Y lo van y lo castigan, soltá que no es un chicle, escuché. Claro, claro. Es como que uno dice, no, ¿viste? Y aparte, escuchame, estamos hablando de. O que se horroriza, ay, el nene está erecto. El nene está erecto. Claro. Está empezando a desarrollar. Está exaltado. Después viene la etapa de latencia. Latencia, él dice que toda esta movida, pum, se mete para adentro, se reprime. Mm. Y latencia es porque está en el medio de algo, ¿no? ¿No? Claro. Y resulta que este momento es especial para aprender, para la educación, digamos. El pibe como que deja de tocarse, deja de hacer un par de cosas. Bueno, igual ahí. Bueno, me dio Freud. Después de eso. Claro, por eso. Después viene la pubertad, que se llama la fase genital, ¿no? Que es la última, y acá es cuando uno define, o sea, el cuerpo como que se subleva y te dice, claro, él me está haciendo la seña, exacta, el productor, que uno define lo que quiere o no. Una seña no radial. Ahí, una radial, pero se entendió, ¿no? Para, bueno, esto, esta es el lime de Freud, ¿no? Imagínate que esto el tipo lo saca al principio del siglo en una sociedad victoriana inglesa y la gente dijo, ¿qué estás diciendo? Se escandalizaron, se escandalizaron. ¿Que los nenes qué? ¿Viste? ¿Qué estás diciendo? Entonces, bueno, que lo quemen. Que lo que, bueno, esto hablaba el chabón y voy a leer un pedacito. Dale. De cuando él habla de lo que son las teorías sexuales infantiles, que es cuando los pibitos quieren entender qué hacen los grandes, ¿no? Y se llama, es como un apartado que se llama el típico fracaso de la investigación sexual infantil. Y dice, es un parrafito. Acerca de las teorías sexuales infantiles, puede hacerse esta formulación general. Son reflejos de la propia constitución sexual del niño y, pese a sus grotescos errores, dan pruebas de una gran comprensión sobre los procesos sexuales, mayor de la que se sospecharía de sus creadores. Los niños perciben también las alteraciones que el embarazo provoca en la madre y saben interpretarlas rectamente. A menudo escuchan, con una desconfianza profunda, aunque casi silenciosa, cuando les es contada la fábula de la cigüeña. Pero como la investigación sexual infantil ignora dos elementos, el papel del semen fecundante y la existencia de la abertura sexual femenina, femenina, los mismos puntos, por demás, en que la organización infantil se encuentra todavía retrasada. Los esfuerzos del pequeño investigador resultan por lo general infructuosos y terminan en una renuncia que no rara vez deja como secuelas un deterioro permanente de la pulsión de saber. La investigación sexual de la primera infancia es siempre solitaria, implica un primer paso hacia la orientación autónoma en el mundo y establece un fuerte extrañamiento del niño respecto de las personas de su contorno, que antes habían gozado de su plena confianza. Atrapado en la libertad, practicamos tiro. escuchar un excelente tema de Los Redondos, Preso en mi ciudad. Seguimos agradeciendo a toda la gente que se comunica con nosotros, a Oti, a Leo, a la Colo, a Clau, a Brian. La verdad que hoy tenemos una convocatoria bastante amplia. Muchas gracias a todos los que se comunican. Vamos con tu segunda parte, ¿te parece, Don Tanguero? Don Tanguero, sí. Acá es donde ya le piso el poncho a mi amigo Ariel Presti en su columna de música. Pero bueno, se me agotó la excusa para hablar de Piazzolla y del tango porque, bueno, tenía muchas ganas. Pero bueno, hay algo curioso de Piazzolla y tiene que ver con que al amigo no le gustaba el tango. No es que no le gustaba, le parecía un género menor. De hecho, cuando conoce a Troilo, lo conoce a partir de, bueno, era amigo de uno de los violinistas, Hugo Baralis, y le dice, loco, yo te iba a ver todas las noches a la orquesta de Troilo, Piazzolla, y se sabía los temas de memoria. Cuestión que tenía muchas ganas de tocar con Troilo. Claro. O sea, no es que es contradictorio con que el tango no mucho me gustaba, pero era amante de la música y realmente Troilo le parecía lo que era, un monstruo, un tipo que modernizó el tango. Que lo, además lo hay mucha a un gente lugar que hace muy, música muy arriba. Y odia su música. Así que... Bueno, igual él no es que lo odiaba, como decía, no es que no le gustaba tampoco. Lo consideraba un género menor y él tenía su mente puesta en la música clásica principalmente, en las sinfonías. Él quería ser autor de sinfonías, sinfonías clásicas, etc. Y pero bueno, termina tocando con Troilo y como estudiaba mucho, o sea, tenía esto que acabamos de decir recién, la cuestión de aplicarse a pleno en todo lo que hacía. Estaba estudiando con Ginastera, que era un pianista compositor y estudió composición con él. Y empezó a meterse, lo que que Troilo lo convenciera, aparte fue de garrota, cuando Troilo no se animaba a hablar porque era un monstruo, de verdad, claro. Eso es grande, ¿no es cierto? Entonces, y un día de cara rota fue y le dijo, quiero que me pruebe. Y estaba en el bar y se le sentó, le tocó el bandoneón, le mostró que se sabía todos los temas de memoria, Troilo asombrado lo incorporó. Troilo lo adopta casi, básicamente, sí. Le pone de apodo el gato, y después durante mucho tiempo fueron el gordo y el gato. Hasta que Piazzolla, bueno, decía, pasó la primera cuerda de bandoneones, después pasó a ser el arreglador de los temas. Ahí es donde empiezan las rispideces entre Troilo y Piazzolla, porque Piazzolla quería volar un poco más y Troilo decía, el tango es para bailar, entonces claro. le reacomodaba todos los arreglos que Piazzolla le hacía. Uh-huh. Finalmente Piazzolla dice, listo, ya está, hasta acá llegué, en lo que es el tango me voy a dedicar a otra cosa. Y ahí se separa, se va de la orquesta de Troilo. Uh-huh. Y se pone a componer, y ahí compone unas una serie de sinfonías, entre las cuales unas, bueno, y las empezó a mandar un concurso. Ahí se gana el premio Fabien Sevitsky, que es un premio que le otorgaba una beca para ir a París a aprender con la profesora Nadia Boulanger. Ajá. Esta mujer, que no es muy conocida acá, quizás sí entre el ambiente de la música, era una prestigiosísima compositora y directora de orquesta, que a su vez era la directora de un conservatorio tremendo que había, que era, bueno, no importa, American Conservatory of Music. Y entonces le presenta una serie de trabajos de él, todos sinfónicos. Mm. Y bueno, me dice, muy bien, esto me suena a Stravinsky, esto me suena a Ravel, está todo bien. Era más o menos, aparte estaban dentro de las influencias más importantes de lo que era Piazzolla, de los nuevos compositores clásicos. Y le dice, pero ¿qué más haces aparte? Y ahí medio con vergüenza Piazzolla le confiesa que toca el bandoneón. Cuando llega al bandoneón le dice, bueno, tocate algo en el bandoneón. Entonces le muestra composiciones de él, de las cuales Piazzolla mismo decía, hoy se avergonzaría, no le gustan para nada. Sí. Pero lo poco que había compuesto en tango, lo que para él es casi componer un vodevil en un punto. Bueno, le daba mucha pelota. Y la mina, según palabras textuales de Piazzolla, le dijo, idiota, esto es Piazzolla. Y a partir de ahí empezó a estudiar como loco, estudió muchísimo tiempo con esta mujer y se empezó a desarrollar de tal manera que es el Piazzolla que hoy vemos. O sea, claro, que podemos decir que la bisagra en la vida de Piazzolla, cuando Piazzolla todavía estaba convencido de que lo con suyo dudas. Era eso, era la música clásica quizás, se dedicó nada más y nada menos que a transformar el tango en algo que no existía, modernizarlo por completo. Y hay una frase de Piazzolla que es bastante conocida, que aparece en la revista Antena de Buenos Aires, de 1954, que dice, sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Son muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Y así, gracias a Dios, hoy... A que no se subió... Otro tema. Con Gardel lo invitó a irse de gira con él. y los padres no lo dejaron porque era muy chico. O sea que gracias a que los padres no lo dejaron y no se murió en el avión que se cayó en Medellín, Piazzolla siguió su carrera. Gracias a Nadia Boulanger se decidió por el tango y hoy estamos escuchando eso que hace mucho tiempo no puedo parar de escuchar en casa. Escuchamos a Tribu de Ya, Santería. Eu previ a fria da sua aparição. Só assim eu não teria entrado nesse turbilhão. Foi uma fria que rolou, agora eu sei. Uma onda que passou e eu não dropei. Amor foi só o que eu fugaz paixão, pesadelo e o medo de uma desilusão. Eu quis dizer, quis te dizer, quis botar pra fora, mas na hora eu me calei. Foi delírio que rolou, agora eu sei. Uma onda que passou e eu não dropei. Amor foi só o que eu quis, o mais puro e sublime. Cruza los cables. Bueno, llegó el momento para que se agarren todos de la oreja. Del rock and roll. La banda del carajo. De la banda del carajo verdadera. Horrible. Ahí va. Vamos a hablar del disco más que nada. Del disco, pero vamos a tratar de llegar a por qué sacan un disco todo negro que dice Back in Black. Sí, se forma en el 73 en Australia. Son australianos, como gente que vive ahí. Como los koalas. Como los koalas también, los canguros. Es una cosa tan asquerosa la bolsa del canguro, ¿viste? Que la pintan re bien en el dibujito, pero en realidad es horrible. Sí, cualquier. Es espantosa. Aparte, son como gusanitos sin pelo. Claro, ¿viste? Cuando pegajoso, sale. Baba por todos lados. Es horrible. Es horrible. El dibujito nos mienten, pero con un montón de cosas. Pero bueno, esta gente no nos miente, esta gente no nos miente porque es rockera. Y no son marsupiales. Y no son. No, no sé, a veces, capaz, sí. Alguna noche. Capaz, yo tiro a veces unos tiros y que no tengo toda la información confirmada. Pero suena que son marsupiales. Sí, sí. Podría serlo, de noche por ahí. No, claro, porque, bueno, tenía un cantante que se llamaba Bon Scott, sí, que le gustaba mucho el escabio, y bueno, estaban en Londres, en un bar que se iban, y estaba Brian Johnson también, por ahí con ellos, que era otra persona, y bueno, estaban escabeando, no sé qué. Dándole duro, y salen después de ahí en un auto, y esa noche hace unas heladas más fuertes en lo que era Inglaterra, y... Inglaterra-Alaska, ¿entendés? Inglaterra-Alaska era la película. Entonces agarran y llegan a la casa. Estamos escuchando Campanas del Infierno. Es terrible. Pero te hila un poco. Sí, eso, sí, no, sí, no viaje. Imagínate esto cuando era vinilo, lo ponías en el... No, y aparte esto, porque yo ya me veo venir de que vas a hablar con la helada, esta introducción es... Esta introducción a la helada. Nos pone en clima. Nos pone en clima porque llegan con el auto y bueno, el amigo lo quiere bajar a Bon Scott y no puede. Entonces, como lo dejo acá durmiendo porque está fisura, se baja el otro día, lo va a buscar a la mañana y estaba muerto. Chabón, congelado, ¿no? Claro. Se ve que el alcohol hizo un efecto también con la congelación adentro, no sé qué pasó y pum. ¿Qué pasa? La voz de Bon Scott era muy particular. O sea, Bon Scott era un duende, no un ser humano, ¿no? Sí, tenía una voz increíble. Era una cosa muy rara. Parece que cantaba y parecía que se estaba riendo y en verdad era como así. Como una hiena. Era como una hiena rockera. Porque sí. Es eso, o sea, era una cosa... Y aparte una sonrisa siempre en la cara. Me hace acordar la sonrisa de Gardel, o sea, esa cosa de cantar y divertirse. Eso transmitía toda la banda, porque Angus también se disfrazaba. ¿Viste? O sea, bueno. Genial. ¿Qué pasa? Murió. ¿Qué hacemos? ¿Murió? No, sí. ¿Qué hacemos? Sí, no tenemos voces grabadas para ponerlo, ¿viste? No hay manera. Y entonces dice, bueno, vamos a buscar un cantante nuevo. Estuvo la idea de separarse. Dijimos, bueno. O sea, como si fuera uno. Dijeron, ¿viste? ¿Qué hacemos? Entonces, uno de los chabones que estaba en esa fiesta, Brian Johnson, le dicen, a ver, vos, ¿qué onda? Tocaba una otra Brian banda. ¿Brian Johnson es el que lo dejó tirado? No era Brian Johnson, no, estaba en la fiesta, o sea, qué loco. Porque que... Porque si no hay que sospechar. Porque estaba en otra banda el chabón, se llamaba Jordi, sí. Se tocaban, se ve con ACDC también. Claro. Se conocían entre todos, ¿entendés? Entonces, vos, el de Boina. El de Boina, que hace esa cara cuando canta. Es vos, claro. Vení, viste, te probamos. Entonces el chabón lo probaron. Como sí. Fuerza, hace como... Hace como fuerza, y aparte es como que hace una cachadita, así. Sí, de la etapa anal. Ya sabemos dónde debe estar, no debe practicar el chabón. Entonces, él le dice, a ver, lo prueban, sí. Y resulta que tiene otro estilo y otra manera de llegar a esa cosa, paquete de sonido que sí, diferente, obvio, pero cierra. Pero con la misma fuerza. Sí, funciona, funciona claro. Totalmente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Sacan este disco en el 80. El último disco con Bon Scott es Highway to Hell, Carretera al Infierno, digamos. Una de las mejores tapas del rock, véanla porque es muy buena. Entonces, ahí, en la tapa, Caripela por 200. Sí. Y después, el siguiente, en el 80, es Back in Black, es eso, es Retorno en Negro, es un disco de luto. Claro. Estamos hablando que es un disco de luto, es un disco de rock, homenaje a alguien que falleció un año antes, y que es un disco que rearma la banda, es claro. Muy simbólico, es muy simbólico. Es tanto que vendió 50 millones de copias hasta ahora, claro. en el ranking de... Pedor, ¿no? Porque es un ranking, o sea, en un punto significa que vendés, pero claro, primero un está ranking Thriller. Comercial. Ranking comercial, primero está Thriller y después viene Back in Black. Y tercero viene Dark Side of the Moon. ¿Tercero viene Dark Side of the Moon? Sí, y después viene un disco de los Beatles, que creo que es el Sgt. Pepper, ¿no? No. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Segundo más vendido, bueno, eso. Son 10 canciones. Sí. Muy al estilo... Sí, pero es como, para mí en un punto también coincide con que es el pináculo de ellos, ¿no? De lo que es la sintonía entre ellos y cómo el rock que generan. Sí, los temas más conocidos salen de ahí. Hits, ¿entendés? Sí. Estamos hablando de... Aparte hay que decir que dentro de lo que es el metal, y se puede decir que es metal, digo, porque el metal también es una caja, claro, que es difícil, ¿no? Claro. O sea, está medio religioso. Están en el límite de rock and roll, claro. Son claro. Hard rock y metal. Y sí. Metal. Muy rock and roll, esto que estamos escuchando ahora, por ejemplo, no, es muy rock and roll. Es muy rock and roll esto, sí, es eso. Te hace saltar mucho. Para mí, que hay un tema, después que el tema que va a pasar tiene que ver con esto. ¿Para saltar? Para mí sí entra al cuerpo, ¿viste? Sí, uno escucha con los oídos, pero escuchás con todos los poros, así, con un montón de bandas también pasa. Y tenés que empezar a mover la pata, loco, o la cabeza, no sé, algo. A mí me pasa con Rammstein también. Con Rammstein, sí, es muy loco también eso. Esta parte da como ir manejando un camión Scania. Claro, sí, bueno, ni hablar, o una moto chopera. Con sí, Rammstein es más de pastillas y de maquinola, ¿no? Rammstein es de pastillas. Es muy industrial, sí, claro, industrial. Es otra cosa. Bueno, no nos vayamos. El primer tema se llama Hellbell, Campana del Infierno, que es esas cosas medias infernales. El segundo se llama Shot to Thrill, que sería como dispara a emocionar. Es la traducción, que está bueno, ¿no? Pum, cuando dispares es emocionar. What do you do for money? ¿Qué haces vos por guita? Te está diciendo el tercer tema. El cuarto tema te dice, give a dog a bone, dale un hueso al perro. Bueno, se pusieron súper realistas. El quinto tema, acá se pusieron muy realistas. Dice, let me put my love into you, babe. O sea, dejame poner mi amor dentro tuyo. Ahí se pusieron, nena. Claro, nena. Bueno, sí. Metáfora también. El 6 es Back in Black, que dice Retorno en Negro. El 7 es You Shot Me All Night Long. Me toda la noche. Claro. Have a Drink on Me, o sea, bebeme a mí, o sea, bebe algo sobre mí también, bastante sádico. Sí. El 9 se llama Shake a Leg, que se llama Mover la Patita, que es el que vamos a escuchar. Y el 10 se llama Rock and Roll is Not Pollution, que quiero que se queden con este mensaje. El rock and roll no es polución, rock and roll. Es rock and roll. Vamos a escuchar Mover la Patita. Vamos a saltar. Scream. Oh, he's kicking everything with his feet. terminó nuestro programa número 52 y la verdad que la pasamos muy bien, fue muy bohemio. Estamos como muy tentados porque recibimos un mensaje de texto y hemos descubierto un nuevo galán entre nosotros. El señor. No me digan, no, sí, no estoy al tanto. La próxima te venís con un trajecito, algo, te sacamos una foto con lentes. Combinado. Pero ¿qué mensaje? Sí, te mandaron un mensaje, te pidieron que te tires al público, mirá lo que te digo. Así que, bueno. ¿Esta vez lo firmaron? ¿Cómo? ¿Esta vez lo firmaron? Sí, lo firmó la Petiza, sí. Así que le agradecemos a la Petiza y a todas las mujeres que están del otro lado totalmente histéricas y pendientes de tu voz. Esa voz tan sensual que suena tan sábado. Voy a empezar a implementar. Igual te digo que si es Petiza, gana porque las Petizas me vuelven loco. Perfecto, bueno. ¿Y esta música? La producción está muy atenta a la gastada. Bueno, muy bien, entonces. Viene de grupo la cosa. ¿Nos encontramos la semana que viene? Pero sí, yo no paso por la puerta. Sí, quédate por acá porque está lleno de mujeres afuera que te quieren agarrar no, por no todos paso lados. Por la puerta porque me agrandé. Ah, bueno. Pero igualmente por las dudas quédate acá. Bueno, ya se nos terminó el programa. Agárrense bien de las orejas porque, y también de las manos porque la semana que viene cumplimos un año. Ya lo decimos. Wow. Así que entramos con el trencito. Un año acá. Sí, exactamente. En FM La Boca les agradecemos a todos. Estamos en la producción estuvo... ¿Cómo? Estamos en la etapa oral. Sí, es verdad. En la producción estuvo la señorita Sabrina Coppola, el señor Esteban Caliquio. Gracias a todos. A Susana Díaz, que nos está, le mandamos un beso. Al señor Fernando Coppola, el galán. Al señor Ariel Presti, a Balón. Y yo soy Jacqueline Mainer. Nos vamos a despedir con un homenaje que le hacemos al señor Goyeneche. Y es un tema que se llama Barrio de Tangos. Nos vemos la semana que viene y a festejar, loco. Chao, Petiza. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. La luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando